Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas en La Placeta. Querido público auditor, les damos la bienvenida a nuestro programa Maule Bajo el Agua, causas, consecuencias y aprendizajes. Este es un programa grabado por alumnos del Diplomado en Desarrollo Rural de la Escuela Superior Campesina Ismenia Ortiz Lizama, en el contexto de la asignatura Ecologías Políticas del Sur. Para comenzar, tendremos tres invitados, quienes nos compartirán sus experiencias durante la catástrofe vivida por la gran lluvia ocurrida en junio y agosto del 2023. En esta ocasión, Pame, José y Nati nos relatarán sus vivencias en los territorios de la costa, el valle y la cordillera. Hola, buen día queridos auditores, mi nombre es Natalia Mesa, pobladora del territorio de Alto Maule o precisamente precordillera de Vilches. Vengo a contar mi experiencia sobre el acontecer poco usual de la lluvia e inundaciones que sucedieron en junio y en julio y agosto del presente año, lo cual significaron significativos cambios territoriales, sobre todo en las cuencas de los ríos. Si bien la capacidad de carga de agua del territorio en el que yo habito es bastante, la segunda evento como de mayor magnitud ya nos vimos sobrepasados, las napas ya estaban llenísimas de agua, se recuperaron unas vertientes que no se veían hace 15 años. En el fondo fue una explosión beneficiaria en cierto sentido, pero nunca imaginamos las consecuencias que iba a traer para otros territorios, porque si bien, como yo les decía, la capacidad de carga de agua del territorio está súper preparada, no sabíamos lo que iba a pasar con todo lo que arrastraba el río, porque no solo hay que mantener las cuencas de los ríos saludables y amplias para que los ríos transiten cuando alcanzan su máximo afluente, sino tener sanas estas cuencas para que no arrastren tantos sedimentos hacia otros territorios, como fueron aromos, árboles, basuras que habían en otros territorios. Entonces todo eso fue creando otros problemas, acopio en canales, donde se salieron canales, se desmoronaron cerros completos, perdimos conectividad de la ruta. Si bien hubieron muchas inundaciones, ya que las quebradas de los ríos están bien pronunciadas, sí hubieron consecuencias que nunca íbamos a esperar para el Valle Central y para la costa. Y lo peor, que no sabíamos cómo comunicarlo, porque en nuestro territorio llovía y llovía, Y no sabíamos lo que pasaba porque no podíamos comunicarnos con los territorios aledaños. Bueno, mi nombre es José, yo habito el territorio de Talca, en el Valle Central. Y como bien decía Natalia, en esta zona se acumuló mucha agua que venía de la cordillera. Muy relacionado con el territorio del Alto Maule, de la cordillera de Vilches, que todas esas aguas también decantan en el Valle Central, en particular en el río Claro, donde se juntan las aguas de la cordillera de Molina, y también las aguas del río Lircay, que se acumularon como muy violentamente, se podría decir, en esa alta cordillera, y que en Talca, como es un valle, el agua se posó, no tan violenta como es la bajada arriba, sino que acá es como más, se formó como una piscina. Entonces las consecuencias fueron de inundación en la ciudad, que es una ciudad prácticamente plana. Entonces todo lo que fue el río Claro se desbordó y subió por las calles por varios kilómetros, dejando varias poblaciones bajo el agua, literalmente, el estadio, que fueron imágenes bien icónicas, y también las cuencas de Talca, que no solo el río Claro, sino que también otro estero, como el estero Piduco, que también se desbordó en muchas zonas, y lo cual también da cuenta de muchas de la planificación que a veces no toma en cuenta la naturaleza en cómo creamos los asentamientos humanos para nuestro desarrollo, sin considerar que hay otros factores que también se desarrollan, como el agua, que también es vida, y otros seres que también habitan el territorio. Soy Pamela Pérez, vengo de la comunidad de Docamávida, es una comunidad absolutamente agrícola, a 30 kilómetros de la playa. Quiero visibilizar sobre todo el gran problema que existe dentro de los campesinos por sus pérdidas de tierra, por su pérdida de animales y sobre todo porque no se le ha dado solución a sus problemas. Se les dio una cantidad de dinero insignificante para todo lo que perdieron. Y lo más triste de todo es que gran parte del porcentaje de estas salidas del río, que fueron dos, en junio y en agosto, ha significado que el extractivismo que se hace de los áridos ha sido escandalosa. Porque una de las consecuencias que se haya salido el río es por eso. Porque dejaron los áridos en las orillas, y eso hicieron que el río se llevara todos estos áridos y llegaran a la zona agrícola, donde todavía están tratando de sacar toda la arena. Y lo otro, no por eso no más importante, es que la ayuda que se le entregó de parte del Estado ha sido insignificante en comparación con las pérdidas que han tenido. Visibilizar sobre todo el problema para que no vuelva a ocurrir, porque también tiene que haber una remedial de todo este problema, y en gran porcentaje, 50 y 50 diría yo, es la naturaleza, pero también es la mano del hombre que ha hecho daño. Y lo que yo no entiendo, que por qué se siguen construyendo en terrenos inundables, que fueron inundables por toda la vida, y ahora hay una cantidad de cultivos que sabemos que si no son arroz, no van a producir nada. Se vuelve a salir el río, y yo estaba escuchando que en Placilla estaban arreglando y estaban profundizando el río, pero dejaron una vertiente que volvió a inundar Placilla, pero en forma natural, o sea, y se salió el río de nuevo. Entonces, ponen un parche en un lado y eso no es toda la situación. La situación es que nos pongamos de acuerdo, tanto campesinos, como la gente que ocupamos la tierra, como la gente que son grandes empresas, como la Licancén, que también ocupan una cantidad de agua impresionante y donde están erosionando las orillas de los ríos. Y nosotros como comunidad, si se cortan los puentes, quedamos absolutamente aislados. Si se sale y si se corta la luz, quedamos sin comunicación. Porque todas estas grandes torres de comunicación lo hacen por medio de la electricidad. Y deberían ser por batería, para que nosotros nunca dejáramos de tener comunicación con el resto del mundo. Ese es mi aporte. En base a los relatos ya expuestos, nuestros exponentes nos entregarán una reflexión y posibles propuestas en relación al impacto de la acción humana y la naturaleza. Pero por eso encontramos muy importante que como habitantes de este territorio, tanto desde la cordillera, centro y desembocadura de nuestras cuencas y habitantes del territorio, tengamos más comunicación, nos comuniquemos también con nuestros antepasados, qué pasaba en nuestros territorios que hoy habitamos, a los cuales hemos llegado o seguimos residiendo en ellos, pero también hay una historia que reafirma ya estos aconteceres no son fortuitos, siempre vienen pasando, entonces tenemos que seguir nutriéndonos y comunicarnos más, gente de la cordillera, del centro, del sur, de la costa, para organizarnos territorialmente cuando pasen esto. Una de las cosas que estábamos viendo en un equipo de Docamávida, que tenemos un equipo de emergencia, estábamos viendo que teníamos que volver a las antiguas radio onda corta, que era una posibilidad de tener comunicación con el resto del mundo sin ocupar toda la parte eléctrica. Entonces era una cosa de hacer onda corta, radio onda corta, y la otra, tener red húmeda en casi todas las casas. Estábamos viendo eso, pero sí es bueno también volver atrás, porque cuando fue el terremoto de ¿cómo se llama?, de Chillán, y el terremoto de Valdivia, las radio onda corta fueron las que solucionaron los problemas y las que hicieron que llegara la ayuda antes. Así que pienso que sí se debe tomar la buena experiencia antigua. Como habitante de la ciudad, ocurre que muchas veces, como mencionaba anteriormente, planificamos la vida en función del ser humano, pasando por alto los ciclos naturales. Estamos desconectados de lo que es la naturaleza en la ciudad, y esta experiencia nos sirve para volver a valorar lo que son los humedales, lo que son las cuencas, que pueden ser grandes amortiguadores de las zonas de impacto de las inundaciones, que los humedales se cargan de agua y evitan las inundaciones en la ciudad precisamente. Entonces, muchas veces por el afán de desarrollo, como las empresas o las constructoras rellenan humedales para construir edificios y casas, zona urbana, se pierden humedales que después nos pasan la cuenta con las inundaciones, porque el agua vuelve al sitio donde siempre ha encontrado un lugar para posarse. Entonces, esta es la importancia que tienen los humedales, de preservarlos, y es importante que no solo las leyes, sino que como personas, como sociedad, valoremos los humedales, la naturaleza, y volvamos a conectarnos con esos ciclos, y volvamos a valorar lo que es la flora y fauna, la vegetación, y convirtamos las ciudades en espacios más amigables con nosotros mismos, porque finalmente nosotros también somos parte de la naturaleza y no somos seres que están hechos solo para producir bienes, sino que también para producir bienestar no solo para nosotros, sino que también para el entorno, para los otros seres vivos, y también el agua, que también es un ser vivo, y conservarlo, sobre todo los terrenos agrícolas, porque después no vamos a tener que comer, porque se está llenando todo de poblaciones, poniendo cemento en todos lados, y la producción de alimentación en este país. Esta era una de las regiones con más zonas agrícolas de todo Chile, y ya estamos en desfase, porque realmente este verano va a ser catastrófico, de cómo van a ser carísimos y se va a empezar a complicar la existencia. No todo el mundo tiene dinero para comprar verdura o fruta en altas cantidades o de precios, pero exorbitantes. Por eso, como prioridad, también llamamos a que la agroecología sea uno de los troncales en nuestra región, no perder nuestra calidad agrícola, pero con una mirada más sustentable y más ad hoc con los tiempos, ya que hemos visto un montón de consecuencias que hemos provocado nosotros mismos, que se vierten, vuelven a vertir hacia nosotros. Entonces, es necesario ya que se sitúe en la mirada hacia el contexto en el cual vivimos. Bueno, y para finalizar la primera parte de nuestro programa, los dejaremos con una pausa musical a cargo de nuestro pequeño artista Máximo, que nos deleitará con su canción En Flauta. Ahí se Bueno, estamos aquí con uno de los encargados colaboradores de armonizar con las melodías este programa. ¿Cuál es tu nombre? Máximo Facundo Contreras Andrade. Bueno, Máximo, me gustaría preguntarte qué significó para ti musicalizar este programa. Que las personas toquen la flauta y que se sigan haciendo música como yo. Eso. Muchas gracias, Máximo. De nada. Para continuar con nuestro programa, presentaremos una nueva sección, En lo profundo del Maule. Aquí nuestra compañera Almendra entrevistará a Sara, habitante del territorio del Valle del Mataquito y agroecóloga de la Escuela Campesina. Bueno, el día de hoy estamos muy emocionados porque entrevistaremos a Sara, habitante de la Escuela Campesina de Curicó, que está ubicada en el valle de la cuenca del río Mataquito. En torno al tema que nos convoca, las inundaciones vividas en nuestros territorios, y con el tema de foco, que sería el extractivismo. ¿Sí? Sara, hola. Espero que estés bien. Sí. Bueno, quería partir preguntándote en torno a este concepto. ¿Qué es para ti el extractivismo y cómo lo ves reflejado en la realidad territorial? Bueno, para mí el extractivismo es un modelo económico, ¿cierto? Capitalista también, que se basa principalmente en la extracción de nuestros recursos para poder monetizarlos, ¿cierto? Y que estos sean un beneficio para algunos pocos. Y que estos recursos también son expropiados, ¿cierto? Son quitados de nuestras comunidades, se podría decir desfalcando también nuestros recursos, lo que nosotros tenemos, el agua, nuestros minerales, ¿cierto? Y son exportados hacia el extranjero. Y bueno, nosotros acá lo vemos desde una realidad súper fuerte. Nosotros vivimos acá a la orilla de la cuenca del río Mataquito y aquí vemos nosotros como continuamente es desviado el río, ¿cierto? Por la extracción de áridos, también tenemos represas más arriba en la cordillera. Y por otro lado también lo vemos en nuestros cerros con la continua deforestación de árboles, para ser reemplazados por monocultivos de pino, eucaliptos o monocultivos de cerezo. Entonces, lo que nosotros vemos desde el extractivismo acá en nuestro territorio. Sí, notable. Y bueno, eso tiene un impacto tremendo en nuestras comunidades también. ¿Consideras que esto fue el factor agravante de las inundaciones recién pasadas en los últimos meses? Sí, obviamente creo que el extractivismo ha sido responsable en su gran mayoría por estas inundaciones. En realidad lo vemos desde varios ámbitos, por ejemplo, desde el tema de las represas que están más arriba de nuestra cordillera, el desvío también de los cauces de los ríos para los riegos agrícolas, ¿cierto? También hemos visto cómo la deforestación, la cuenca del río, ha hecho que se vayan perdiendo gran parte de árboles, ¿cierto? Que pueden ir deteniendo un poco la velocidad del río. Y no solo eso, sino que el monocultivo agrícola lo vemos continuamente en la orilla de nuestro río. Entonces, obviamente, si hubieran mejores políticas al respecto, que se fiscalice mejor sobre el tema, quizás esto no hubiese pasado. Lo otro es que también hay una continua extracción de áridos y esto lo vemos siempre, o sea, es algo que no tiene fiscalización, como le decimos, y de hecho hay empresas de áridos que extraen ilegalmente. Entonces, obviamente, el cauce va a tomar su curso si nada lo detiene. Y como lo decía anteriormente, la gente se empieza a acostumbrar a vivir sin el río, debido a estas continuas desviaciones y todo eso. Entonces, la gente empieza a construir alrededor de la zona inundable. ¿Y qué es lo que pasa cuando ya hay fuertes lluvias, cierto? Nosotros sabemos que la tierra en algún momento tiene sus ciclos de continuas inundaciones, de lluvias fuertes. Ocurren estas catástrofes, cierto, que en realidad afectan en su mayoría a las personas. Porque yo creo que en realidad la tierra está pidiendo ser mojada, se podría decir, debido a estos desvíos pues continuos del río. O sea, al final la tierra necesita agua, pues. Así que en ese sentido creemos que el extractivismo sí fue en su gran mayoría responsable de estas inundaciones. Totalmente, con todos los acontecimientos que vemos. Es algo que queda en evidencia. Sara, ¿y cuáles crees tú que son las consecuencias que has podido observar que nos afectaron a todos los habitantes desde la cordillera hasta el mar? Bueno, yo creo que una de las consecuencias obviamente es el tema de... Bueno, nosotros aquí es una zona agrícola, entonces nosotros aquí vemos cómo las personas perdieron su principal fuente de trabajo, que es el tema de los cultivos. Muchos también se endeudaron para poder volver a comprar plantas o para poder arrendar otros terrenos para poder cultivar y no tener un año perdido. Pero aquí vemos cómo los agricultores en su gran mayoría han tenido problemas psicológicos, ¿cierto? Por la pérdida de todo esto y por la nula ayuda también del Estado. Porque si bien el Estado le ha podido ayudar en algún porcentaje, ¿cierto? Sí hubo una decepción porque no hubo una ayuda inmediata. Al final, esto es un aprendizaje para las comunidades, para que se aprendan a organizar entre ellos mismos. Creo que el sistema extractivista, ¿cierto?, nos ha enseñado a individualizarnos, a trabajar solamente en nuestro lugar. Pero estas catástrofes nos invitan a poder conocer el de al lado, a poder conversar con el de al lado y a empezar a organizarnos para poder solucionar mejor estas problemáticas. Porque sabemos que, bueno, nos pasó ahora, pero se vienen los inviernos mucho más crudos. Así que en realidad creo que esto es un aprendizaje para todos nosotros. Porque creo que en realidad el poder que tenemos nosotros como comunidades va mucho más allá que el Estado, que las políticas, etcétera. O sea, nosotros podemos hacer un mejor cambio y dejar de esperar cosas también del Estado. Yo creo que eso es un gran aprendizaje, que las personas dejan de esperar menos respuestas también del Estado, sino que ya empiezan a buscarlas por sí mismos. Sí, realmente. Sí. Tocaste temas bien importantes como la salud mental y también la organización territorial, que son claves para afrontar estas catástrofes, sí, también. Así que te doy las gracias, Sara. Muchas gracias por entregarnos esta perspectiva de la realidad que se vive aquí en tu territorio. Y gracias también por continuar en la lucha campesina. Es un honor entrevistarte. Gracias a ti, Almendra. Espero volver a ser entrevistada. Y para finalizar la jornada del día de hoy, los dejamos con una canción muy motivacional del grupo llamado Conspiración, Vamos, por la Organización Popular. Primero con injusticias cada día, pero siguieron naciendo.

martes y jueves a las 10 de la mañana. Radiotricahue.cl. Radio Tricahues, www.radiotricahue.cl. Los miércoles a las 21 horas. Radio Las Quenche por el 87.9 FM. Los sábados al mediodía, 12 horas, y los miércoles por la tarde. Radio Comunitaria Villa Olímpica, www.rcbo.cl. Todos los lunes desde las 18 horas. Y por Radio Placeres de Valparaíso, el 87.7 FM, www.radioplaceres.cl. Sábados al mediodía y los martes a las 11 de la mañana. Aire Puro valpo.blogspot.com. Todas las luchas comunitarias contra el extractivismo. Alternativas desde los territorios. Aguanten los medios libres. Muy buenas tardes a todas las vecinas y vecinos que nos están escuchando aquí en la Quinta Región. Hoy vengo a invitarlos al segundo encuentro por la superación de los incendios forestales, el cual viene de una actividad que está organizada desde la Red Superación al Modelo Forestal, que venimos trabajando desde la Quinta hasta la región de Valdivia, abarcando territorios como Temuco, alrededores, la región del Biobío, región del Maule, región del Ñuble y así la Quinta Región. De esta forma hemos organizado esta actividad para poder educar y también trabajar a través de acciones colectivas y con sentido comunitario formas para protegernos ante este conflicto que sucede por el mal manejo forestal y también por el tema de la planificación y ordenamiento. De esta manera estamos invitando a todas las organizaciones y comunidades a poder participar de este encuentro y también tejer las redes necesarias, articulando nuevas formas y nuevos métodos para poder trabajar el tema de la seguridad en los territorios a través de la mitigación y resiliencia al cambio climático. De esta forma lo dejamos a todas invitadas para el día 11 y 12 en el Liceo Tecnológico de Villa Alemana, desde las 10 hasta las 1 con almuerzo y después desde las 3 hasta las 6 de la tarde, el día sábado y el día domingo en la misma hora, pero terminamos a las 4 de la tarde. Bienvenidos vecinos, vecinas. Incendio en Villa Alemana, de a poco se acerca la inmobiliaria. Incendio en Placilla. Bienvenidos vecinos, vecinas. Incendio en Villa Alemana, el bosque nativo no tiene cabida. Y no será mucha coincidencia, digo yo. No será mucha coincidencia, digo yo. No será mucha coincidencia, digo yo. Que justo donde el fuego arrasó, al otro año apareció una enorme población y casa cuida. Incendio en Placilla, bienvenido vecino, vecina. Incendio en Villa Alemana, de a poco se acerca la inmobiliaria. Incendio en Placilla, bienvenido vecino, vecina. Incendio en Villa Alemana, el bosque nativo no tiene cabida. Y no será mucha coincidencia, digo yo. No será mucha coincidencia, digo yo. No será mucha coincidencia, digo yo. Que justo donde el fuego arrasó, al otro año apareció una enorme población y casa cuida. poco se acerca la inmobiliaria. Incendio en Tlaxcala. Bienvenidos vecinos, vecinas. Incendio en Villa Alemana. El bosque nativo no tiene cabida. Y no será mucha coincidencia, digo yo. No será mucha coincidencia, digo yo. No será mucha coincidencia, digo yo. Que justo donde el fuego arrasó, al otro año apareció una enorme población y casa cuiga. Hola, soy Karin Nansen de Redes Amigos de la Tierra Uruguay y están escuchando Aire Puro. Brotes de aire. Brotes de aire. Aires de brotes. Sanar desde la tierra. Una cápsula viajera verde. Cápsula viajera verde. Salud. Huerto. Brujería. Calendario. Alimentación. Medicina. Magia. Recetas. Lecturas. Autogestión de la salud. Semillas. Plantitas. Autonomía alimentaria. Medicina. Una cápsula viajera verde de aire puro. Todos los sábados al mediodía por la 87.7 Valparaíso. Aires de brote. ¿Aires de brotes? Yo no soy un bailarín porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. Bienvenidos a esta nueva nuevo programa de Aires de Brotes, una cápsula viajera verde que reemprende sus viajes desde el litoral central. Este era un proyecto que estábamos haciendo hace unos años, 2018 por ahí, buscando en los baúles. 2018 más o menos fue un proyecto que se inició aquí con Lore, que estamos juntas nuevamente. Para hablar de huertita, para hablar de planta y todo lo que dice en el inicio de esta cápsula. Luego hubieron ahí unos entremedios de este mundo caótico, pero volvemos nuevamente a hablar de todos estos temas que nos convocan, siendo tan importante en estos tiempos. Bueno, siempre, pero cada vez se nos hace más necesario volver a la tierra, volver a las plantitas, a los cultivos, ir aprendiendo de eso. Entonces, como este es un primer episodio de este nuevo ciclo, de esta nueva temporada de Aires de Brotes, contarles que soy Mel, soy, entre otras cosas, educadora de una escuelita libre del Tabo, llamada Tejiendo Sueños, que, entre otras cosas también, hacemos huertita, hacemos lo que le llamamos educación socioambiental, entonces vinculación con el territorio, y entre eso está poder potenciar este vínculo a las niñeces y a todas, en verdad, adultos también, con la tierra, con los cultivos, y desde ahí se nos hace un caos, ¿no? Llevamos mucho tiempo y no es que tengamos una super huerta que esté funcionando súper bien, entonces siempre ahí en el constante aprendizaje, y Lore aquí, mi maestra de las huertitas y de las plantitas medicinales, a la que le a cada rato, Lore, tengo un problema, pasa esto y esto, y ahí me acoge. Así que agradecida también para que esos saberes se puedan compartir también por este medio radial. Sí, sí, súper motivados a retomar este proyecto que en un momento como que se fue al aire, sí, el brote se hizo aire y claro, pasaron como todo lo que pasó. Yo diría incluso que hasta la previa del estallido también ya nos tenía como consumidas, estaba todo muy revuelto. Después vino la pandemia, etcétera, la pospandemia, que fue como otro momento también de acomodarnos después del reacomodo otra vez. Y claro, igual siempre en el pensamiento y como que yo creo que, claro, el programa siempre estaba como en una conversación, ¿no? Como retomar o lo interesante que había sido, cómo se podía abordar de nuevo, más siempre encontrarnos en otras instancias como vegetales, ¿no? Así que sí, feliz como de poder concretar todos los impulsos que se habían ido sumando hace un rato como para poder darle forma nuevamente. Y sí, también me presento, soy Loreto, comparto el litoral con Melanie, soy más como de la parte de Valpo, me dedico a la agricultura urbana, a las plantitas medicinales, a hacer talleres con comunidades, al trabajo comunitario, lo que se podría como definir más formalmente, porque uno también es como muy dispersa como en sus acciones o múltiple, depende de donde lo abordemos, y podríamos decir que es un poco la educación ambiental, ¿no? Y como poder tener herramientas más concretas como para lo complejo que es la educación ambiental hoy día en el contexto social que vivimos, que estamos como súper desarticulados de la tierra, entonces no tenemos tanta información como para poder en verdad, o tecnología como para poder llevar adelante los desafíos que nos convocan las urgencias ambientales finalmente, ¿no? Entonces, claro, en este ratito, primero como por placer de vincularme con las plantas, por historia familiar o por vínculos como laborales de lo ambiental, ya como que uno decidió como ponerle cuerpo a la formación, y hace ya un par de años estudiando agricultura orgánica o otro tipo de agricultura vinculándose como más formalmente al conocimiento para poder hacer buenas transferencias también, que son súper necesarias y que considero que deben dejar de estar elitizadas, que es como lo que siempre conversamos que sucede, ¿no? Que el acceso como a cierto conocimiento o a ciertas tecnologías en el área de lo ambiental o en el área como de la vida verde no pasa de estar muy accesible a ciertas clases sociales o a ciertos como entornos o a la larga pasa también como por disponer de una buena cantidad de recursos para acceder a él. Entonces también este espacio es como tratar de liberar, ¿no? Sí, de transmitir a través del dial y del aire. Escuché una frase que me encantó la otra vez que decía que lo que no se comparte se pudre. Y me gusta mucho eso. Hermoso. Con esa frase entonces damos inicio a esta segunda temporada de Aires de Brotes, parte del programa radial, colectivo radial Aire Puro, ¿cierto? Y nada, pues estamos aquí partiendo en un lluvioso día de noviembre, una primavera lluviosa que nos ha tocado en este nuevo año 2023 que nos encontramos, y que viene, claro, un año bien, bien lluvioso, por lo tanto hay ciertas particularidades, y que está lloviendo en estos tiempos también, imagino que genera también sus cositas, ¿no? Nos da alegría, siempre es bueno que caiga agüita, pero imagino que para los ciclos de la naturaleza también debe ser medio perturbador que en plena primavera esté lloviendo. Sí, pues estamos en una primavera en el centro de Chile, en contexto, yo creo que así con lo movido que está todo, siempre es súper importante entender el contexto para saber por dónde abordamos. Claro, estamos en contexto del Niño, ¿sí? Como este movimiento del ciclo de las aguas que Niño y Niña, el otro día me explicaban que el Niño es meón, que mea con su tula para todos lados. Entonces me quedó súper claro entender esta diferencia del Niño y la Niña, porque si no era como, pero ¿cuál es quién? ¿Quién es qué? ¿Quién hace qué? Y entonces, claro, viste, estamos en Niño meón. Y ha llovido mucho. Tampoco ha llovido todo lo que la sequía nos ha quitado, pero ha llovido mucho más. Creo que nuestros corazones están llenitos también como de toda esa agüita. Pero ya estamos en noviembre y es la segunda lluvia de noviembre. Yo estimo que tal vez van a llover unos 5 o 6 milímetros hoy día, y en la cordillera harta lluvia, lo cual es harta nieve y eso es súper bueno, pero estamos en cuaja de frutos, por ejemplo. y me pregunto cómo afectará eso. Y por otro lado, tuvimos unos días calurosos. Y entonces pasan cositas que hemos podido como observar. Yo creo que ya vienen pasando durante todo este año alguna sintomatología en el entorno vegetal que observamos. Como que habíamos hablado que para abordar como esta mirada, porque lo importante es que tenemos como que mirar, prevenir, observar y accionar. Entonces, cuando nos planteábamos un tema, no sabíamos cuál de todos, porque son todos muy entretenidos, muchas cosas que compartir, pero pensábamos en plagas, las plagas, las tan famosas plagas. Así que ahí, para que nos vayas contando de partida qué son estas plagas, cómo las podemos identificar y qué hacer para prevenirlas, y bueno, si es que en algún momento ya llegaron a nuestros cultivos, ¿cómo las sacamos? Sí, es una muy buena pregunta, las plagas. Lo que nos tenemos que preguntar, así como mientras vamos a ir una pequeña pausita musical para que si quieren ir a buscar un cuadernito o algo a anotar, es como la primera pregunta, para que la vayan pensando, es ¿qué es una plaga? Y ahí vamos entendiendo un poco más. Eso, vaya por su cuadernito, su lápiz, a la antigua nomás, anotando aquí todos estos distintos saberes. Parirá, perureira, pumiru parirá, pai, pumiru parirá, nero, peru, papá, pumiru parirá, perureira, pumiru parirá. Vaya pa'l monte, me empacaré en el bolsillo cuatro lunas, un naranjo y todas las rositas del patio. Cuando me vaya pa'l monte, me empacaré mi lenguaje y el recuerdo que no tengo de los cantos del abuelo. Parirá, perureira, pumbim parirá, pai, pumbiru parirá, peru, papá. Entonces, ¿qué son las plagas? Esa quedó nuestra pregunta dando vuelta ahí. ¿Y qué sería entonces? ¿Qué podemos entender por plagas? Mira, se supone que las plagas, todo esto como en la biología y en las construcciones va cambiando, pero supuestamente las plagas son colonias de organismos vivos que atacan, destruyen o generan control sobre otros organismos vivos, ¿sí? A la larga irrumpen como esos normales ciclos, que es como podríamos decir que cuando los sistemas se descontrolan, o también lo podríamos mirar desde como la orgánica, que es como cuando estos organismos no tienen un nicho ecológico. Que si estos organismos o colonias se encuentran como en demasiada expansión, es que no tienen su nicho ecológico. Finalmente, estos organismos no tienen dónde vivir, no tienen un hábitat y una interacción en equilibrio donde tienen quién los controla, un depredador, qué comen, cuántos son para comer lo que comen. Y entonces entran como en este proceso en que ya no son simpáticos, sino que son un poco molestos, ¿no? Se desbordan. Entonces, pensando siempre que estamos hablando de organismos vivos, eso significa que pueden ser animales, que pueden ser hongos, ¿sí? Incluso que pueden ser bacterias, porque tenemos bacterias benéficas en el suelo y bacterias patógenas en el suelo también, y que el control o descontrol de esto también hace que sea como que sea un poco inocuo o que no tenga mayor efecto, a que en verdad sea súper complejo lo que está sucediendo. Nosotros, los seres humanos, por ejemplo, somos caleta, estamos muy condensados en algunos lugares y hacemos unas perturbaciones enormes en algunos territorios. Podríamos, bajo esa lógica, pensar que somos un poco plaga también, ¿no? Hablamos de las plagas de ratones, de las plagas de moscas, ¿sí? De las plagas de pulgones, de las plagas de chaquetas amarillas, que son especies introducidas. En algún momento parece que vimos en las noticias del chinche africano, que era como un bicho que venía como de otro lado. Y hay unos que son como más complejos de entender, pero que causan como características visuales súper grandes, por ejemplo, en los árboles, que podrían ser los hongos. Y que los hemos medio visto, ¿no? Estuvimos conversando de ellos. Claro, hemos visto, de hecho, yo ahí, como decía al comienzo, Lore, ayúdame, ¿qué pasa esto? Y no sé qué hacer. Vi un durazno con una hoja como... Es como describirlas, como hinchadas, de un color como más amarillento, como con unas pelotas. Se notaba que estaba herido ese durazno, como sus hojas no tenían una forma de hoja de durazno lisita, sino que tenía como protuberancias y gorda de otro color. Y ahí tú me dijiste, ah, eso es cloaca. Y yo, ¿qué es la cloaca? Oh, la cloaca es una enfermedad o una plaga que se produce o se desarrolla en un árbol. Es la cloaca es un hongo. Sí, es un hongo que, si el árbol estuviera sanito, porque como buen hongo viaja por el aire, y si el árbol estuviera sanito, tal vez esas hojas no se verían afectas a que este hongo se instalara en ella. Entendiendo como la vida vegetal de las plantas, algo parecido como con lo que pasa con nosotros, ¿no? Si el árbol está sano, si no tiene heridas, si sus hojas y sus ramas son fuertes y bien alimentadas, es lo mismo que sucede como con nuestra piel, por ejemplo. O sea, nosotros podemos meter, no sé, la mano al water, y si no tenemos heridas, esas infecciones no van a entrar en nuestro cuerpo. Pero... o también los resfríos y todo esto. Las plantas, como también buenos organismos vivos, que a la larga, a diferencia nuestra, no se pueden desplazar, porque también se mueven, ¿ah? No se desplazan, pero sí se mueven, las plantas tienen movimiento. Las plantas, si no están bien nutridas, si no tienen todos los micro y macronutrientes que necesitan y todos los compañeros del bosque y todas las colaboraciones y apoyos mutuos que suelen proveerse los sistemas vegetales, va a estar más afecta a, por ejemplo, que se enferme de cloaca. Y entonces, la cloaca es este hongo que encrespa las hojas de los árboles, principalmente los árboles que pierden las hojas. Decimos principalmente porque en contexto de cambio climático cada vez estamos viendo que estas situaciones pasan en especies que antes no pasaban. Y eso es algo que hay que mirar bien. Sí, por ejemplo, yo lo vi también en un molle, que los molles no cambian su hoja, que son nativos como de un bosque. De hecho, el molle que vi está dentro de un espacio de bosque, no tan protegido, pero sí una quebradita, y tenía las mismas características de la cloaca, las hojas. Entonces, claro, eso está empezando a pasar. Está empezando a pasar y es multifactorial porque sucede. Entonces, es muy necesario que, como antes que todo, podamos entender la salud vegetal, como parte de la prevención para todas estas como situaciones que están empezando a suceder. ¿Y por qué suceden estas situaciones también? Por ejemplo, en particular como con los hongos. Hablábamos del contexto de cambio climático, de este día lluvioso en pleno primavera. Seguramente en 2 o 3 días más va a salir el sol y es posible que hayan temperaturas sobre 20 grados. Y en ese contexto, los hongos van a estar así, pero en un nivel de reproducción máximo. Entonces, si van a viajar por los aires y se van a adosar a otros lugares. Y las esporas, si no se encuentran otro huésped donde poder alimentarse finalmente, porque a la larga es que están comiendo la clorofila y todos los nutrientes maravillosos y hermosos que tienen los seres vegetales, o sea, se están comiendo la hojita y ahí están así haciendo su fiesta, van a caer al suelo. Y también ese inóculo puede esperar en el suelo próximas condiciones 4 o 5 meses después. Entonces, es importante la prevención porque se empieza a diseminar ya este ser vivo que finalmente busca alimento y condiciones apropiadas para reproducirse. Y lo que hace es que se come la hojita, porque le gusta toda la nutrición que está en la hojita, pero la hojita es parte vital del sistema reproductivo del árbol para poder estar vivo y para llevar alimento a los frutos, por ejemplo, los duraznos. Y cuando el hongo empieza a afectar a todas las hojas, lo que sucede es que se nos empieza a parar la fotosíntesis. O sea, a la larga esas hojas no están sanas para poder producir todo el proceso de alimentación y de vida. Y allí empieza a haber un colapso más sistémico en el árbol. Y con el consiguiente daño o pérdida de los frutos. Entonces, es importante atacarlo. Generalmente, lo que se hace es que ojalá que esto lo podamos resolver antes de la fructiferación. O sea, antes de que el árbol produzca flor o fruto. El trabajo del control de la cloaca lo deberíamos hacer en el invierno. O inclusive finales del otoño. Y entonces es importante como más o menos identificarlo ahora para... Ahora vamos a hacer una medida rápida, tal vez seguramente vamos a tener que nuevamente volver a hablar de la cloaca, pero podemos dar indicaciones rápidas para lo que está sucediendo ahora porque no podemos esperar hasta el otoño. Lo que yo recomendaría sería que con guantes, ¿sí? Porque estamos entendiendo que es un hongo, y que estas hojitas no las vamos a compostar ni las vamos a dejar por allí, con guantes o lavándonos bien las manos y los utensilios de trabajo, vamos a sacarle todas las hojas malas al árbol y vamos a recoger también las hojas malas que están en el suelo para no esparcir el micelio, o sea, como para no esparcir este hongo en otros lugares o para que no quede allí. Y también podemos aplicar un poquito de ceniza de chimenea colada o de ceniza de algún fueguito que ojalá no tenga ninguna cosa cochina, así que no sea como plástico, maderas impregnadas, etcétera, etcétera, sino ceniza de madera lo más limpia posible. Vamos con un colador a esparcir alrededor del árbol y su copa, muy suavemente, ceniza siempre por la tarde. Nunca las cenizas las aplicamos por la mañana, porque le puede quemar la vista a las abejitas, ¿ya? Y afectar a todos los otros seres vivos. Y vamos a aplicar cenicitas, ojalá por la tarde, por si hay, y muy sutilmente, porque las cenizas también queman las hojas de las plantas. Entonces estamos como cuando uno echa sal, que echa poquito, ¿sí? Que no le echa el salero entero, sino que tiene que echarle poquito. También tenemos que tener esa consideración. Máximo una vez a la semana, si quiero aplicar seguidamente, no más que eso. Y muy poquito. Solo a la tierra entonces, no a las hojas. Solo a la tierra, no a las hojas. Y por la tarde. Vamos a aplicar un poquito de ceniza, vamos a sacar las hojas y las vamos a botar o las vamos a quemar. Y también vamos a lavar los instrumentos, lo que usemos, las herramientas que usemos, y nos vamos a lavar las manos o vamos a ocupar guantes y después esos guantes los vamos a lavar. Y de allí deberíamos aplicar algún tipo de fungicida para que baje esta cantidad de inóculo que sigue estando presente en ramas, en las otras hojas, pero que no se ha desarrollado. Pero no porque no se haya desarrollado, no significa que no esté presente. Y entonces ahí podemos hacer un purín de cebolla, por ejemplo, o podemos ocupar también, si queremos comprar, podemos comprar un caldo sulfocálcico, ¿sí? O algún preparado con azufre orgánico. Ojo ahí como con las cosas que vemos en el mercado, porque todo ahora dice que es orgánico, todo dice que es biológico, y en verdad hay cosas que son súper fuertes, ¿ya? Y deberíamos aplicar, si lo hacemos como más orgánicamente, como el purín de cebolla, que ustedes ahí podemos tratar de dejar algún link de receta de un purín de cebolla, si no, Google purín de cebolla, no van a encontrar muchas recetas distintas. Si es con un purín, que es mucho más inocuo, pero también es mucho más, no es tan profundo, por lo tanto tengo que aplicarlo dos veces a la semana, por lo menos durante 3 semanas, y ver qué sucede. Si aplico los otros, puede ser una vez al mes, ¿ya? Y ahí voy a tratar de bajar un poco la intensidad de este hongo. Siempre con cuidado, porque tenemos que entender que también existen hongos benéficos. Entonces, como que de repente cuando digo, plaga, enfermedad, me da por matar todo y mato buenos y malos. Ya, y ahí estamos en la historia de la humanidad y las guerras. Entonces, vámonos como con calma con esto de entender que cuando yo quiero como restaurar la salud de mi huerta, de mi jardín, también tengo que pensar que hay otras vidas que están funcionando alrededor y que también colaboran en mantener una salud y un equilibrio. Eso, entonces, maravilloso ahí. ¿Cómo tenemos que prestar la atención al final? Todo el rato pensaba como, así como tenemos que prestar la atención a nuestro cuerpo y las transformaciones que va teniendo, también lo mismo con la huerta. Entonces, principalmente que estos cultivos estén fuertes, ¿cierto? Que sean como resistentes para que el factor patógeno externo no le afecte. Entonces ya, tú nombrabas como que esté sano, ¿cierto? Que no tenga ninguna herida, ojalá los arbolitos, los cultivos. ¿De qué otra forma también podemos prevenir la aparición de distintas plagas? No solo de la cloaca o de las plagas vinculadas a los hongos, sino que otro tipo de plagas. Yo creo que la nutrición es clave. Y ahí, que no es solo agua, pues, los árboles dicen, no, pero es que toma sol y toma agua y ya con eso lo tiene resuelto, ¿no? Que el suelo esté en buen estado, que por ejemplo el suelo esté protegido y esté como acolchado para que a la larga la microbiología del suelo y todos estos como maravillosos seres que viven... Los chanchitos de tierra, los escarabajos. Bajos, claro, y otros más pequeños, las rizobacterias, otros como las microrizas y que hemos visto como en algunos videitos que ya están como más como compartidos, ¿no? Las trichodermas, todos esos nombres de estos seres microscópicos que son como tan maravillosos en la mediación de la salud del suelo, ellos se afectan por la luz solar, entonces el suelo tiene que tener esta capa de hojas y de pajita como el bosque. El bosque tiene ese crunch crunch acolchado que protege la belleza del bosque, ¿no? El suelo tiene que tener eso también, entonces nosotros podemos proveer acolchados con nuestras podas saludables, podemos ir tapando la tierra finalmente, o que esté cubierta por plantas o que esté cubierta con material seco para ir protegiendo el suelo y hacer como una mayor riqueza del suelo. Y de la misma manera yo puedo ir abonando el suelo, o sea, puedo regar con el humus, el líquido de mi lombricompostera, que es maravilloso y que se diluye 1:10, o puedo hacer algunos hoyitos y enterrar también humus de lombriz en ciertos lugares para que cuando riegue eso se vaya incorporando, digo enterrar porque no se pone encima porque se muere todo, o sea, se pierde como toda esa nutrición, ¿no? Entonces tengo que hacer un hoyito, meterle 1 o 2 cucharaditas, dependiendo de lo que tenga, y después taparlo con tierrita y taparlo con pajita, y cuando vaya regando eso va a ir bajando y se va a complementar con toda esta vida que media la vida de los árboles a través de la hidratación. Claro, entonces ahí acolchadito nuestro suelo, ¿cierto? El suelo de las plantitas, ir nutriendo, yo creo que es súper importante eso que decías, como las plantitas no viven solo de agua y sol, y ya, cariño que de repente le podemos ir hablando, que es necesario para que crezcan felices, pero sí tenemos que irle abonando y regaloneando de distintas maneras, ¿cierto? Y además de eso, ¿qué otra cosa podríamos hacer para evitar plagas en nuestros cultivos? Bueno, otra de las cosas súper importantes que son fundamentales en la vida de las plantitas y también de las nuestras es como la diversidad y la sociedad, ¿no? En el suelo y en las plantas y en el mundo vegetal no hay nada más importante que para poder resolver sus necesidades, que es como la colaboración y el apoyo mutuo que se brindan todas las plantas. La sombra que da un árbol más grande de repente cuando este pobre durazno, por ejemplo, está expuesto a demasiado sol o a demasiado viento. Entonces también ahí tenemos los contextos de que tal vez ese árbol se enferma porque debería haber otro más grande que le protegiera, ¿no? Del viento que viene desde algún rincón. Todos los contextos son distintos. Tengo que observar mi huerto jardín siempre. Las plantitas medicinales que están debajo, expeliendo sus aceites esenciales y por lo tanto también controlando a otras plagas, y que también, por ejemplo, bajo el suelo están abriendo y están exudando también otras sustancias, la diversidad, los nutrientes o inclusive las bacterias benéficas que, por ejemplo, pueden fijar especies como las leguminosas, que desarrollan rizobacterias y que después esas generan una relación simbiótica con las raíces, y las raíces ahí, ñami ñami, pueden comer mejor las otras cosas que están mediando los microorganismos. Entonces, mientras más diverso sea, mejor se lleva esta fiesta. Eso, no queremos monocultivos de ningún tipo en la vida, nada. No, ningún tipo de monocultivos. El bosque es diverso, es caótico, pero es una caótica belleza. Y tenemos como que buscar eso también, pues. Como tanto orden y norma está, yo creo, como muy alejado de lo que finalmente es el equilibrio de la vida. Eso, vamos por el caos entonces. Sí, avancemos hacia el caos completamente y sin miedo. Eso, caos y comunidad. Mensaje final. Eso entonces, hermoso primer capítulo de esta nueva temporada de Aires de Brotes. Ahí, ojo con las plagas, es algo que está intenso, pero que como estuvimos aquí conversando, hay hartas formas de evitarlas, de prevenirlas, pero también de hacerle un manejo y nada, todo el rato la observación. Estar atenta ahí a todas las transformaciones, los pequeños cambios que vayamos viendo en las plantitas, al tiro ver qué es lo que puede suceder y cómo atacarles. Sí, así es, así que vamos por más y agradecer y celebrar que hemos retomado este proyecto que está en entre. Sí, hermoso. Muchas gracias ahí por compartir sus saberes. Muchas gracias, gracias a ti por esta instancia. Y a quienes nos escuchan también, así como que esperemos que alguien nos esté escuchando. Y bueno, si no, esta cápsula será viajera y podrá llegar donde tenga que llegar. Atravesar las fronteras necesarias para poder llegar ahí a buenos oídos y que esta información compartida pueda ser útil, ¿cierto? Que vaya ahí aportando a estos procesos de conocimiento que vamos teniendo de las plantitas y estos seres vivos que son tan hermosos. Así que muchas gracias. Les dejamos ahí para el cierre con una recetita de purín de cebolla para atacar a la club. Soy la de las malas combinaciones, punto veladoras, ramas y alcoholes. Soy la de las cuatro caras en las cuatro esquinas, y ando repartida en las cuatro direcciones. Bendigo cristales como bruja. No hago mal de ojo, pero sí te clavo el mío cuando miras. Mírame partida, rota, mal envuelta, con la herida abierta, pero viva. Tengo una ramita ruda. Purín de cebolla. Ingredientes: cáscaras secas de 3 cebollas, la parte café. 1 litro de agua reposada de un día para otro, sin cloro o de lluvia. Una botella, ojalá de vidrio, cerámica o envase de plástico, nunca de metal. Ponemos las cáscaras de cebolla picadas o desmenuzadas junto al agua en el envase. Agitamos vigorosamente y tapamos con corcho, tapa o tela para que no entre ningún otro tipo de microorganismo. Dejamos reposar a la sombra en un lugar fresco para que no tenga cambios bruscos de temperatura, entre 7 y 21 días. Agitamos cada 3 o 5 días y dejamos salir el gas si es necesario. Finalmente, filtramos con un paño de tela limpio y guardamos en un lugar fresco y seco nuestra base de purín de cebolla. Este preparado lo diluimos al 20%, que sería, por ejemplo, 2 partes de purín por 5 partes de agua, siempre en agua reposada sin cloro o de lluvia. Y ya tenemos listo nuestro purín para aplicar. Aplicamos de manera foliar, esto es, con algún tipo de aspersor como lluvia, recordando aplicarlo siempre por la tarde, cuando el sol y la temperatura hayan descendido, idealmente durante 3 semanas, mínimo 2 veces a la semana. Ahí vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vam negro. Hola, soy Consuelo Infante de la agrupación de pequeños regantes y no regantes del río Mostazal y te digo que ahora estás escuchando Aire Puro. Acondicionado, camuflado en San Medio entre vidrios polarizados. Criterios variados, sintoniza a Lucho Barrio. Si no hay nada, pon el auxiliar o apaga la radio. El silencio aliado del ruiseñor al lado, aferrado al palo del árbol cantando apasionado. No es bueno el relleno, con menos aderezo, hermano. Probable que paremos a mear el copec más cercano. De pronto arribamos, abrimos los párpados. Atracamos, amarramos los cabos y bajamos. Le damos del coito orquestal por el cual navegamos. Obra de lo que está al revelo, de vuelta en tu cráneo. Navegando en el coito orquestal avanzamos, disparando cual pistola, cual derrota directo en tu cráneo. Ya no solo somos 11 voces, 22 manos. Cancela la mano y que si es necesario la cortamos. Novato, tu día mi crew, la orquesta ventiquera del sur, el tour del tripazo, cuscuz con leche, Belcebú cantando borracho, el paraíso con luces de neón y reggaetón hasta abajo, catarro angelical, diosas bajas, mortales mueren, con soñas de besos y abrazos del oso que duelen, y si quieren que toquemos, que se esperen. Sin droga la vida es muy larga y las flores no hieden. Soy un miserable con una suerte ausente pero que aún me quiere. No promete nada, a veces llega, me lleva y me tiene. Yo me fumo todo el viaje, lleno todos los papeles. Esquivo dagas que pasan como lluvias de pasteles. Es por placer, ok, no por ser de los best-sellers. Invisible, componiendo, va escribiendo en los laureles. No se puede contagiar la voluntad, tú quédate acá hasta que choquen los trenes. Que ningún terrestre te encadene. Thank you. ver desactividades. Verdes actividades. Actividades verdes, verdecitas. Y la actividad verde, la actividad verde. Actividades verdes. Verde las actividades. La verde actividad. Muy buenos días a toda la comunidad de la Quinta Región. Hoy vengo desde la red Superación a Modelo Forestal a invitarlos al segundo encuentro por la superación de los incendios, a realizarse el próximo 11 y 12 de noviembre en la ciudad de Villa Alemana, región de Valparaíso. Esta actividad busca consensuar un estado del arte, o sea, de estudio, respecto a las forestales y el proceso inmobiliario y su relación con los megaincendios. También tejer vínculos políticos, sociales, también institucionales, para garantizar la seguridad de los pueblos y la protección del derecho al agua y la biodiversidad. De esta forma, podemos ir movilizando a la ciudadanía, desarrollando un movimiento plurinacional para transformar el modelo forestal y la agroindustria, como también el mercado del suelo. Esta es una actividad autogestionada y gratuita. Y toda la información la puedes buscar en nuestras redes sociales y en el correo que tenemos como organización. Las redes sociales son Instagram y Facebook y se llama Red Superación al Modelo Forestal. Por interno puedes pedir información y también el link donde uno tiene que inscribirse. Atención porteños, cine al aire libre para la comunidad de Playa Ancha. Funciones con películas cortometrajes para niños y adultos sobre medio ambiente y migración. Y también creadas por la inventora del cine, Alice Guy. Sábado 11 de noviembre a las 20:30 horas en Plaza Weddington. No te pierdas la experiencia junto a artistas locales. Te invita Tercer Festival de Cine de Mujeres y Diversidades, FESNIT. Mira, ñaña, va a empezar el pico al mapu. Con la fuerza de la juventud. Va a estar súper bueno, ñaña. Vamos. May, vamos a verlo. Invitamos a papá. Octavo Festival Internacional de Cine y las Artes Indígenas en Gualmapu. Tehuaín. Nos vemos. esposa. Ahí será José con su esposa, quienes se armarán de valor para la última revolución. Ejércitos del sol, para la última revolución. Ejércitos de amor. Hola, somos Sandino Rocker, el pequeño ejército loco, y queremos mandar un mensaje de esperanza, de alegría, de lucha, de resistencia. Y un gran saludo al programa Aire Puro. Nehuen, nehuen. Nehuen, nehuen a toda la gente. Quiña. Aguante el pequeño ejército loco. Quiña, nehuen, twin. Una sola fuerza. Colectivo Bioenergía de Rancagua, en su labor con los ciclos, quiere brindarte la siguiente información y o consejo. Pirámide de movilidad en la Ley de Convivencia Vial. Desde el año 2018 se publica en el Diario Oficial la Ley de Convivencia Vial, la cual tiene como objetivo democratizar el espacio público vial. Pero, ¿qué significa la democratización del espacio? Es abrirlo a la bicicleta y a otros ciclos desde una perspectiva de protección, fomento y facilitación para hacer de la viabilidad y el tránsito espacio más seguro para todos. ¿Sabes cuál es el principal elemento para destacar en esta actualización? Uno de los factores más importantes de esta ley es la pirámide de movilidad, la cual segmenta a todos según el medio en el cual se movilicen, asignando prioridad en base a la sustentabilidad y fragilidad que tiene cada uno. Esta pirámide tiene como prioridad a los peatones, ya que todos somos peatones en algún momento del día y por ende tenemos preferencia a la hora de movilizarnos. En el siguiente piso encontramos a los ciclos, los cuales son medios de transporte impulsados por esfuerzo muscular y no a combustión. Estos tienen el deber de darle prioridad a peatones en los cruces señalizados y no señalizados. En un tercer lugar encontramos el transporte público, microbuses, taxis colectivos, etc., el cual tiene la obligación de respetar los espacios de los peatones y ciclos, pero dentro de los vehículos más pesados tienen prioridad por ser un medio que traslada una gran cantidad de personas. Después, en los siguientes eslabones, vienen el transporte de carga y en último lugar el privado, como autos y motos. Ambos tienen la obligación de respetar todos los eslabones anteriores. Respetar esta pirámide vial es responsabilidad de todos. Cada uno cumple un rol fundamental en el uso consciente y armónico de los espacios de la movilidad urbana. Recuerda siempre trasladarte a la defensiva, sea cual sea tu medio de movilización. Tener un vehículo más grande no te hace dueño de la calle. Este es un consejo de Colectivo Bioenergía. Campaña Memorias del Agua. Campaña Memorias del Agua. Voces territoriales por la defensa de la vida. Yo me llamo Francisca, vivo aquí mismo en la Florida. La organización en la que yo participo

La marea fluye, el viento ruge desde lo profundo. Las pilas de arremolinada arena blanca con las olas de blanca espuma. Tronando el mar pasa por encima de su pared de concha crujiente. Fuerte es tu rabia, oh pueblo en su furia, lanzando abajo tus tiranos, tu poderosa ola, oh pueblo, rápidamente. Ahora ese tu odio está creciendo, al fin tu tiempo ha llegado. Tu acumulada angustia, donde te desnudas, no estará más sin vos. Dios sujetado y de rodillas, tú respondes tu propia plegaria. Voltairine de Cleire. Revista de Estudios Feministas, volumen 2. Estás escuchando Radio Lafkenche, 87.7 FM, comunicando desde la orilla. Extracto del pronunciamiento anarquista contra el TPP, extraído de la web La Peste, 2016. Sobre la soberanía. Frente a quienes critican que el TPP afecta la soberanía de la población al haber sido elaborado y firmado en forma secreta y antidemocrática, hay que señalar que la soberanía sobre las riquezas de las naciones no pertenece al pueblo ni al proletariado en el actual sistema capitalista, menos al Estado, que simplemente las reparte al mejor postor. Ningún tratado promovido por los capitalistas se hace pidiendo permiso al pueblo o a los explotados. Se gesta entre los poderes económicos y políticos y se impone. Así opera el sistema de dominación a nivel local, regional o global. Por tanto, la democracia dentro de un sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de producción por parte de una élite económica, jamás ha existido ni existirá. Por ello, el carácter y métodos de la lucha de la emancipación social escapa a los límites y mediación de la democracia burguesa y son esencialmente anticapitalistas. Censura de información en Internet. Con el TPP, se penará con multas y pena de cárcel el compartir contenido con copyright en Internet, libros, artículos, música y videos virtuales, para lo cual se implementará una red de espionaje legal, de la que formarán parte obligada las propias proveedoras del servicio de Internet. Esto permitirá la censura de diversos contenidos hasta ahora permitidos en la red. También se aumentará el tiempo de protección de los derechos de autor, de 50 a 70 años, alejando del dominio público obras necesarias en la investigación y educación. Control sobre lo que comemos. El TPP permitirá a las grandes corporaciones transnacionales patentar tanto las semillas como las técnicas agrarias para usarlas. Además, introducirán una semilla única y transgénica para los sembríos. Esto obligará a los campesinos a comprarla y sembrar este producto artificial. Quedarán prohibidas prácticas tradicionales entre los campesinos, como el intercambio de semillas, y se restringirá el intercambio de técnicas agrícolas. El TPP también avala la biopiratería, pues autoriza la patente de plantas, aunque hayan sido desarrolladas por los agricultores. Una consecuencia grave de todo esto sería el alza en el precio de los productos alimenticios. Así se expresa la apropiación privada y estatal de los medios de producción, en este caso la agricultura, y cómo funciona la maquinaria capitalista en el libre mercado, donde se refuerzan las condiciones para una mayor acumulación de riquezas de estos vampiros que explotan a la clase trabajadora. Medicamentos más caros. El TPP dispone la protección de los datos de prueba, ensayos clínicos del medicamento, a cualquier nuevo producto farmacéutico por un mínimo de 5 a más años e impide la producción a terceros durante este periodo. El TPP extiende las patentes de fórmulas farmacéuticas de 5 a 8 años más. Además, en caso de demora en tramitación de patentes, se alarga por 20 años la compensación. Esto restringirá el acceso a medicamentos genéricos por más tiempo, lo cual encarecerá el tratamiento de enfermedades como el cáncer, el VIH, la diabetes y entre otras. De esta manera, el tratamiento de males que la misma industria del consumismo genera en la población encarecerá el servicio de la salud para los más pobres. Quedará impedida la compra de medicamentos alternativos o genéricos y su adquisición, aunque sea por donaciones. Esto permite una mayor mercantilización de la salud. Dictadura de las corporaciones. El TPP permitirá que una empresa demande a un Estado si alguna ley o norma afecta sus ganancias, pues este acto podría considerarse una expropiación indirecta. Las corporaciones llevarán sus denuncias contra los Estados a los tribunales de arbitrajes privados, o ISDS, Sistema Internacional de Solución de Disputas entre Inversionistas y Estado, cuyos fallos tendrán carácter vinculante, aunque contrario a las leyes del Estado demandado. Además, los inversionistas serán compensados por sus inversiones ya realizadas y por la pérdida de los beneficios que esperaban obtener, con millonarias indemnizaciones. Para cubrir estos gastos, el Estado incrementará los impuestos a sus contribuyentes. El TPP establece que las políticas ambientales no serán barreras para el comercio, reduce la responsabilidad ambiental de la empresa a aportes voluntarios y autorregulación. Los Estados miembros estarán obligados a adecuarse a los estándares que fije el TPP por encima de sus normas internas. Con un Parlamento genuflexo, los deberes laborales y sociales desaparecerán de nuestra legislación. Mari Mari Compuche, estamos acá escuchando aire puro, sintiendo aire puro y vibrando con el aire puro. Manzanilla. Puedes tomar un agua de manzanilla para el dolor de estómago y es también desinflamatorio. Traiga romero, caléndula y sal y prenda candela para cocinar. Un diente león para sacar el veneno. Queme eucalipto, prenda saumerio. Traiga dos flores de borrachero para curarme los malos sueños. Agua de tabaco, humo de María, rece a los ojos de Santa Lucía. La territorialidad capitalista neoliberal. El capitalismo es un modelo cultural que se sostiene en la explotación del trabajo y la naturaleza. Este modelo produce territorios y subjetividades subordinados al carácter privado de la propiedad y el principio de la libre competencia. La territorialidad capitalista se funda en una cosmovisión etnocentrista y antropocéntrica. El capitalismo es antropocéntrico, pues atribuye al ser humano la supremacía absoluta sobre la vida en la tierra, lo que deriva en la cosificación de la naturaleza, que se define como una fuente inagotable de recursos al servicio del capital, lo que legitima su control, privatización y explotación. En este sentido, la territorialidad capitalista supone una valoración economicista de los espacios y su ecosistema, categorizados como recursos naturales. Pero el capitalismo también es etnocéntrico, pues se impone como modelo cultural superior, legitimando así procesos históricos de colonización que amplían su mercado. Ciertamente, la expansión del capitalismo, traspasando todo tipo de frontera en su fase neoliberal, ha impuesto una territorialidad de carácter global, transnacionalizada, cuyos ejes de poder son los grandes capitales, los estados centrales y los organismos multilaterales afines. Aunque la explotación del trabajo y la naturaleza no reconocen fronteras, claramente el etnocentrismo estimula el despojo de los países periféricos en función del crecimiento económico de los países centrales. Para Aire Puro, La Boina Informa, corresponsal internacional, México. Entre el 28 de octubre y el 6 de noviembre, se realizó el sexto encuentro latinoamericano de Teatro de las Personas Oprimidas, organizado por la colectiva Magdalenas Puebla en la ciudad de Atlixco. El encuentro contó con la participación de personas y colectivos de distintos lugares de Latinoamérica y el mundo, como Brasil, Uruguay, Chile, Argentina, Costa Rica, Salvador, Guatemala, México, Alemania, España, País Vasco, Cataluña, entre otros. Un espacio de encuentro y discusión global que permitió la profundización del método a través de talleres. También hubo disponible espacios de introducción a la metodología para quienes deseaban acercarse a esta herramienta de transformación social. ¿Qué es el teatro del oprimido? Es un método que utiliza el lenguaje teatral para problematizar las situaciones de opresión vivenciada en nuestros territorios y buscar alternativas y estrategias concretas de transformación. Un método que promueve la observación del pasado en el presente para crear y ensayar el futuro que deseamos. Juegos, dinámicas y técnicas provenientes del arsenal del teatro del oprimido permiten la construcción colectiva del conocimiento, la desmecanización de los cuerpos y la posibilidad de crear y reivindicar el poder creativo de las personas para construir otros mundos posibles. Contamos también con la presentación de diversas funciones utilizando las técnicas del teatro foro y del teatro periodístico principalmente, en espacios públicos, culturales y teatros de la ciudad. Pudimos apreciar la participación de la comunidad de manera activa, participando de la discusión y la propuesta. Contamos también con la presentación del último libro de Bárbara Santos, curinga histórica del TEO y fundadora de la Red Internacional Magdalenas. El libro plantea la sistematización de experiencias junto a la red, problematizando el propio método del teatro del oprimido, planteándose desde una perspectiva feminista y promoviendo la organización y acción entre mujeres contra el patriarcado. De esta manera, el método ha ido desarrollándose y en estos encuentros es una oportunidad de discusión global y de aprendizaje mutuo entre personas que multiplican en diversos territorios. La participación del Centro de Teatro del Oprimido significó una oportunidad de participar en un espacio de profundización de la técnica del teatro periodístico, la cual no se encuentra presente en los libros del TEO. También contamos con la presentación de la obra Suspeito, la cual problematizaba situaciones de violencia y racismo vividas en Brasil, desde el prejuicio y el estigma de las personas en un país donde cada 20 minutos muere un joven negro asesinado por la policía. Cuestionan y visibilizan el genocidio y encarcelamiento de las juventudes negras en el país. Por otro lado, la colectiva Me Toca, desde Guatemala, llevó una presentación que destaca la preocupación por garantizar la accesibilidad y el lenguaje fácil para que todas las personas puedan ser partícipes de ello, considerando la interpretación en lengua de señas y recursos rítmicos y musicales que facilitaban la comprensión y participación de diversas edades. La obra en sí problematizaban opresiones y violencias vivenciadas por mujeres con diversas discapacidades, promoviendo la discusión de los espectadores y espectactrices de la comunidad y el encuentro. En otras noticias, la comunidad otomí celebra el tercer año de ocupación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, ubicado en la Ciudad de México. Desde el 11 de octubre, la comunidad ocupa la avenida que está enfrente del edificio ocupado para visibilizar la lucha que por más de 30 años llevan contra este mal gobierno. Exigen una solución habitacional, ya que han sido removidos de sus viviendas anteriores. La comunidad otomí es parte del Congreso Nacional Indígena y, por lo tanto, articula con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Desde la ocupación de la avenida se realizaron diversas actividades artístico-culturales, como la presentación de bandas artísticas de la escena del hip hop y otras disciplinas, en un comparte, espacio que caracteriza al pueblo zapatista y a quienes pertenecen al CNI para visibilizar la discusión y los principios en lucha a través del arte y reivindicando una cultura transformadora. La comunidad otomí, así como muchas otras organizaciones en México y el mundo, han adherido a la sexta declaración de los zapatistas, la cual invita a posicionarnos contra el sistema anticapitalista, complementando las declaraciones anteriores, que cuestiona el extractivismo del modelo y del sistema de este mal gobierno, al cómo se refieren al Estado de México. Recordamos que desde el 1 de enero de 1994, las comunidades zapatistas, a través del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, se plantean en guerra contra el Estado, reivindicando la autodeterminación y soberanía. Luego de 12 días de lucha, se posicionan en contra de la violencia, teniendo un ejército para la paz, que se posiciona y evita y cuestiona el enfrentamiento, promoviendo el cuidado y la organización de quienes habitan los caracoles. Desde los zapatistas, quienes se organizan a través de juntas de buen gobierno, hace unos días han informado a través de una declaración pública que han decidido cerrarse a las visitas del mundo que proviene del Estado de México y de la comunidad internacional. Esta medida resulta una estrategia de cuidado para poder tener el tiempo suficiente para buscar nuevas medidas de protección y de estrategias frente a las distintas acciones que el Estado de México ha estado realizando, militarizando el territorio de Chiapas con la excusa y con las situaciones de violencia vivenciadas por el narcotráfico, los grupos paramilitares y las crisis migrantes ocasionada por los estados. En la búsqueda de construir un mundo donde quepan muchos mundos, los zapatistas reivindican la posibilidad de construir en nuestros territorios otras formas de vivir, desde la agroecología, desde una salud conectada con la tierra, con el agua y con la medicina natural, desde una educación diferente y transformadora, enfocada en lo que acontece y necesita el territorio y las comunidades. Invitamos a la comunidad que nos escucha a visitar la página Enlace Zapatista y así seguir informados, informadas e informadas sobre las nuevas noticias que este grupo de comunidades plantean y difunden en el mundo. La construcción de soberanía y autodeterminación no es solo una utopía. Y en el territorio que llamamos México se encuentran experiencias concretas que demuestran que es posible organizarse sin el Estado, observando, cuestionando. Porque cuando el pueblo manda, el gobierno obedece. Nos encontramos en una próxima edición de La Boina Informa, corresponsal internacional. en esta oportunidad pudimos hacer una revisión informativa sobre las últimas novedades en México. ¡Que vivan las razas del mundo entero! Que viva la tierra, que viva la gente que no quiere guerra. Que viva las matas, la naturaleza. Un mundo sin hambre y también sin pobreza. Viva ser revolucionario. Disfrutar de la vida sin ser millonario. Vivan los atercios y viva Manu. Me gusta la vida y me gustas tú. Que viva la vida. ¡Viva! Que viva la gente. ¡Viva! Que los animales vivan. Y viva el planeta. ¡Viva! Que viva la vida. Termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. Di algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.